Así es. Original. Se me hace agua a la boca, se me enchina la piel. Cada vez que te veo se agita mi pecho, me tiemblan los pies. Eres fruta madura que se antoja comer, como dulce en la boca. Quisiera tener.